si comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita. Y nuestro equipo va. Restaurant Brasería Malambo. Te avanza el contenido de Esto Chuta en RKB. Hola, buenas noches. Hoy toca repaso a la doble jornada de eliminatorias que se disputó esta semana y hacer un balance de lo que por momentos parece una guerra. Sí, señor. Si no, escuchen. Uruguay pegando salvajemente ante Argentina, no te rías, Federico, y salvando milagrosamente un punto en Bolivia en la altura de La Paz. A Alfio Basile convirtiéndose en la segunda víctima de esta lucha por llegar a Sudáfrica tras la marcha de Jorge Luis Pinto en Colombia, la primera víctima ilustre, Alfio Basile, de la fase de clasificación de la eliminatoria del Mundial de Sudáfrica 2010. El Coco Basile, quien ha renunciado a continuar al frente de la selección argentina tras quedarse sin respuestas tácticas ni anímicas, sostenido hasta ahora por apenas algún gesto técnico de sus individualidades. Venezuela remontando un partido increíble ante Ecuador y salvando in extremis a su seleccionador César Farías, a quien el presidente de la Federación Venezolana iba a destituir automáticamente tras ese partido si la Vinotinto no ganaba, y goleó 3-1. Soportando Chemo del Solar en Perú todo tipo de críticas y hasta un titular macabro en los periódicos de Lima, QEPD. Que en paz descanse, imagínense. En Brasil, ya lo escucharemos a nuestro colaborador Marcus Pinto, jefe de deportes de Radio Globo en Río de Janeiro, el seleccionador Dunga es la vergüenza nacional y ha pasado a ser objeto de burla mediática. Solo Paraguay se mueve como pez en el agua en este marco y Marcelo Bielsa, que ahora es un héroe nacional en Chile, todo hay que decirlo, antes del partido contra Argentina estaba siendo muy resistido y muchos pedían su destitución. Ahora abrimos los teléfonos para ustedes, para que llamen al 93468-5555 y se sumen a nuestra tertulia sobre las eliminatorias entrando en directo al aire o vía mail a estochuta@gmail.com. Hacemos ahora una pequeña pausa, cortina musical, y ya nos metemos de lleno en las eliminatorias. Esto chuta, esto chuta, esto chuta. Todos los viernes de 21 a 22. Esto chuta. En RKB. RKB. Radio Canal Barcelona. Hola, ¿qué tal? El gusto de saludarles. Habla Roberto Martínez aquí en estudio junto a Federico Trías, Roberto Bonano, exportero de River Plate, del Fútbol Club Barcelona y la selección argentina. Aquí en la conducción de Esto chuta en RKB y hoy con el gusto de recibir a dos ilustres colegas. Carlos López, que es periodista peruano, y Wilber Rico, periodista colombiano. Vamos a desmenuzar, a debatir sobre estas eliminatorias que tanto y tanto están dejando para conversar. De entrada nomás, Colombia, ¿qué pasa con Colombia? ¿Ha perdido la esencia de su fútbol? Perú, ¿qué ocurre con Perú? Ahora resulta, en paz descanse, decía un diario, magnificando lo que es un resultado deportivo, tirándole la presión al Chemo del Solar. Argentina, Basile, deja su puesto. Se queda acéfalo, un grande de Sudamérica. ¿Qué se puede decir de Bueno, eso? En primer lugar, yo creo de que en el caso de Perú lo que está sucediendo es un conjunto de problemas que se vienen arrastrando desde mucho antes. Por ejemplo, al perder ante Paraguay, hemos cumplido prácticamente 4 años sin ganar afuera. Imagínate, ¿no? Hasta dónde hemos llegado con... Es decepcionante, inclusive para un hincha como yo que está fuera del país, es hasta frustrante. Pero yo creo que el problema principal radica en el hecho de que los jugadores, como sabemos, muchos jugadores peruanos que están jugando en el extranjero, caso Pizarro, caso Farfán, caso Mendoza incluso, en el momento cuando tuvieron que defender su camiseta, no aprovecharon la oportunidad que se le da a un jugador que por lo general, caso Argentina, sin ir muy lejos, pelea para poder usar la camiseta y defenderla frente a otro seleccionado, en este caso las eliminatorias para Sudáfrica. Eso no sucede, al contrario, lo que suele suceder por lo general con nuestros jugadores del extranjero es, tomémoslo así, y aunque suene un poco cruel, pero van a tomar vacaciones al Perú. Es que es cierto, yo te digo lo que es porque yo vengo de ahí y veo las cosas de una manera más, pero más Carlos, cercana. Carlos Pizarro, Farfán, la Foquita Farfán, son jugadores que, ¿cómo puede ser que teniendo un presente como lo tiene Perú, los deje afuera, prescindan de ese tipo de jugadores? Por, bueno, una razón que yo no la veo del orden deportivo. Es que claro, o sea, vamos a esto, como te vuelvo a repetir, son muchas cosas que se van formando para llegar a un punto específico. El hecho de que, ¿qué pasa? Que estos jugadores venían de haber empatado con Brasil. Y se concentran, de haber empatado y llegaron como héroes al Perú, ¿entiendes? Llegaron como héroes y los recibieron muy bien y todo lo demás, todo lo que tú quieras, porque empatar ante Brasil, sea como sea, es un logro. Más para la selección peruana que está ahora un poco de capa caída. Pero ¿qué pasa? Cuando va la concentración, en vez de concentrarse, como dice la palabra, lo que hacen es una especie de celebración, que tampoco está mal, porque bueno, le has empatado a Brasil, pero dentro de los estándares que deberían ser para un futbolista profesional, ¿entiendes? Pero ya incurrir en tomar bebidas alcohólicas, incurrir en mujeres y cosas como esa, como creo que se sale un poco del estándar de jugador profesional, como tú me acabas de decir. Eso creo que no se le permite. Y al margen de eso, muy aparte de la sanción que se les puede dar para que no jueguen o para que se les sancionen algunas fechas, qué sé yo. Pero hay muchas opiniones encontradas. Por ejemplo, si tú, como entrenador, te cae la responsabilidad de decidir sobre este hecho, lo único que te queda por hacer es simplemente asumir las cosas como entrenador. Si tienes una selección que está a falta de gol, que está a falta de respuesta y de resultado, al final lo único que te queda es pues asumir lo que tienes, ¿no? Simplemente tomar a los jugadores que te quieren. Se portaron mal, sí, perfecto. Pero estamos hablando de fútbol. Acá no estamos haciendo una competencia porque quién es más bueno que el otro. Lo único que te queda es eso. Bueno, obviamente está mal y la camiseta se respeta. Eso está completamente, estamos completamente de acuerdo con eso. Pero si no tienes otra cosa, la única solución que te queda es esa. Por eso ahí, incluso ahí se abarca el tema del entrenador Chemo del Solar, que a mi parecer le falta experiencia, porque un entrenador para manejar una selección, para unas eliminatorias, tiene que tener cierta capacidad. Yo lo que le cuestiono a Del Solar es que haya cedido tal vez a las presiones de la Federación Peruana para marginar a estos jugadores. Yo no creo que Del Solar haya querido marginar a estos jugadores. No sé si habrá algún compatriota tuyo escuchando la radio, pero me juego a que seguramente están conmigo en esto, que no puede ser que Farfán, Pizarro, Paolo Guerrero estén fuera de esta selección, no puede ser. Definitivamente no puede ser, pero es que ahí radica el hecho de que un entrenador tiene que tener experiencia. Un entrenador con experiencia no podría y no debería ceder a las presiones externas que no incumban en una selección. Tú no puedes, debes tomar la opinión de un hincha, perfecto. Debes tomar la opinión de un empresario que está fomentando el fútbol peruano. Pero ahí te queda demostrar tu capacidad de decisión y tu experiencia como entrenador para tomar la decisión adecuada. Si me permites, Carlos, que queremos decir que hay que escuchar a los aficionados y nosotros abrimos nuestro email para que todos emitan su opinión acerca de su selección. ¿Qué piensan? Si está el entrenador correcto, si están de acuerdo, si les gusta cómo juega. Vamos a dar nuestra dirección de correo, es estochuta@gmail.com. Repito, estochuta@gmail.com, para que todos nos puedan enviar sus comentarios. También tenemos abiertos los micrófonos en el teléfono, que se pueden comunicar a través del 93-468-5555. A ver, pero seguimos un poquito por Colombia. Pues respecto a lo que en Colombia hubo cambio de entrenador y no se acaban de arreglar las cosas tampoco. No, es que el problema del fútbol, sobre todo por este lado del Pacífico, selecciones como el Perú, el Ecuador, Venezuela, es que precisamente nombran técnicos que son muy manipulables. Y son manipulables no solo por las federaciones, sino por los intereses de empresarios, que claro, cada uno tiene un interés allí con algún jugador y lo quiere promocionar, entonces dejan aparte los que tienen experiencia. En el caso de Colombia, pues es un poco esto. La Federación Colombiana de Fútbol es un desastre, es una vergüenza, porque todavía se tejen al interior estos intereses, que son intereses económicos, en poner uno u otro jugador. Aparte, hay que sumarle pues la generación de jugadores nuevos que llegan a Europa, digamos, cuando no han pasado por algunas selecciones colombianas, entonces no sienten esa camiseta como tal, como es lo que diferencia a un jugador colombiano. No sienten la camiseta. Yo diría que no la sienten, porque ya tienen su vida arreglada. A ver, estos son jugadores que, perdón, como la mayoría de los jugadores latinoamericanos, pues nacen en condiciones de pobreza y un club ahora los está fichando de 15, 16 años, a los trae de Europa y, hombre, adquieren dinero, etcétera, etcétera, y ven a la Selección Colombia como un agregado más. Eso es palpable. Un jugador rinde, un jugador colombiano rinde más. En un equipo extranjero, llámese el Valencia, el Atlético, que en una Selección Colombia como en el caso nuestro. Es vergonzoso, por ejemplo, que Colombia a estas alturas tenga 4 goles a favor. En 10 partidos, 4 goles a favor y tenga 8 en contra. Es decir, el resultado más común o el común denominador de los resultados es un 0-0. Entiendo por lo que dice Wilmer Rico de Tribuna Latina y Mundo Hispano, que hay ciertas similitudes con cómo está sintiendo, por ejemplo, la gente en Argentina, el rendimiento de algunos cracks. Allá es como que los pasan por el sedazo porque esperan que rindan, por ejemplo, como el Leo Messi en el Barça, y lamentablemente, tal vez en algunos momentos no se ha dado así. En Colombia se ve que existe la misma idea, entonces se está juzgando de forma negativa el rendimiento de los jugadores europeos, entre comillas, los que están jugando acá. Se dice o se les acusa, también en Perú, por lo que entiendo que ha dicho Carlos John López del diario La Industria, que es como que a los jugadores les interesara más rendir acá que allá, con la selección. ¿No le dan valor a jugar en la selección? Yo diría que en algunos jugadores claves es una tendencia que se da. Y en Argentina, pues ahora la queja es esta, pero porque Argentina está acostumbrada a verse arriba y porque ahora les han dado un batacazo de que Chile les haya ganado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que estas selecciones grandes, llámese Argentina o Brasil, mi hipótesis es que juegan como sus rivales. Entonces Brasil, el caso de Brasil, juega con Ecuador como juega con Ecuador, como juega Ecuador. Juega contra Perú como juega Perú. Y por ahí se aparece una de las jugadas de uno de sus jugadores estrellas y pues arregla el partido. Otra cosa es ver un clásico Argentina-Brasil. Pero en el caso de Colombia, o en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, son selecciones que lo tienen que dar todo, porque es que siempre van dos cupos fijos. Y ahora con la sorpresa, la agradable sorpresa para los paraguayos de que están arriba, pues el cupo ya es solo por uno y medio. Uh-huh. Por lo tanto, estos jugadores colombianos, en el caso nuestro, hay que exigirles al máximo, hombre, que suden la camiseta. Y eso no lo están reflejando. Si me permite una cuestión, observo que existen varios puntos de vista que son comunes en los debates que existen en cada país. Y bueno, hasta podríamos llegar a decir que es un problema sociológico, ¿no? La gente ve a su selección como parte de la identidad nacional, ¿no? Y quiere que esa selección pues juegue al estilo de que lo ha hecho toda la vida, ¿no? Es el caso de Brasil, el caso de Colombia, una selección de toque, de buen juego, el caso de Argentina. Tienen una idiosincrasia y la sienten así. Y cuando ven, no ven reflejado el juego, no se ven reflejados en esa selección que no hace el juego que esperan, y ahí viene el choque, porque si miramos, no podemos decir que los entrenadores, bueno, el caso de Perú es extremo porque va último, pero vamos a ver, ha sido destituido el entrenador de Argentina, Argentina está tercero con 16 puntos. Ha renunciado. Ha dimitido, sí, claro. Está muy cuestionado el entrenador de Brasil, Brasil está segundo. El entrenador de Colombia hasta hace poco iba invicto y perdió creo que 2 partidos consecutivos y fue destituido. Pinto, sí. Pinto, sí. Yo creo que aquí existe una especie de divorcio entre la afición y el entrenador, o el juego de su selección, porque la gente no se siente identificado con su selección, con ese juego. ¿Sabes que hay una opinión que ha dado? Porque luego quiero derivar este tema hacia otra cosa, hacia el poder de los jugadores con respecto al técnico. Cuando se lo proponen los jugadores y no les gusta algo de cómo los dirigen, no comulgan con las ideas del técnico, ¿es posible que los jugadores tengan cierto poder para...? Sí, eso se da, y no solo en las elecciones, veamos el caso del Barça, ¿no? Que se hacen divisiones al interior, sindicatos, por llamarlos de alguna manera. Me extrañó, por ejemplo, las palabras de hoy de Messi en el aeropuerto del Prat, que dijo... ¿Tú lo estás diciendo? ¿Lo tenemos allí? Sí, seguro, ¿no? Siempre... No es bueno cuando no nos van las cosas bien, pero bueno, yo creo que hace tiempo que la selección no venía jugando bien y a lo mejor necesitaba un cambio. A lo mejor necesitaba un cambio. Eso va a dar de qué hablar esta semana en Argentina, sí. Roberto. Sí, y además el hecho de decir no sabíamos a qué jugábamos y nos ganaron corriendo. Entonces hay un divorcio realmente, se entiende a través de estas palabras, con la idea del técnico, ¿no? De parte de uno de los jugadores que están llamados a ser referentes en los próximos años en la selección argentina. Y decir el poder esto de los jugadores. Y decir esto del Coco Basile, hay que tener... Bueno, hay que ser Messi, ¿no? Para sí, decirlo. Sí. Porque el Coco Basile ganó todo con el Boca. Lo sacaron del Boca que ganó todo. Y el Coco Basile es un hombre con mucha experiencia para que venga Messi. Hombre, no son tontos los jugadores tampoco. Quizás ahí hay una diferencia generacional muy grande, ¿no? Entre la época de Basile, los códigos que él maneja, ¿no? Se hacen bromas, por ejemplo, en la prensa argentina decían le pusieron los cuernos en relación al gesto que hace Basile con la mano y bueno, que él no soportaba ver a los jugadores jugando a la PlayStation, que no existía diálogo. No sé, digo si están de acuerdo conmigo de que tiene que haber una conexión, ¿no? entre el jugador y el entrenador. A mí me gustaría saber qué es lo que opina Roberto Bonanno, que ya lo tenemos aquí a nuestro... invitado. Bueno, en realidad es un conductor estrella del programa. Bueno. Ahí vendrá Tito. Exportero de River, Barça y la selección argentina, y tendrá mucho para decir en esto. El tema es que también lo tenemos ahora, nos está escuchando Nicolás Lozano, relator de Gol TV. Nicolás, ¿tendrás tu opinión con respecto al poder de los jugadores y a la manera en que algunas decisiones del técnico pueden hacerlos dudar y pueden llevar por derroteros distintos algunos proyectos? Como por ejemplo pasa con la selección argentina. De repente el entrenador, distanciado de los jugadores, va y dimite. Hola, Anita Tutón. Un saludo especial al Tito, del cual soy su admirador y al que estuve acompañando. Seguramente hoy se va a enterar él de que lo acompañé espiritualmente en su final en el Fútbol Club Barcelona, oficiando como corresponsal de Televisión Azteca. A ver, la pregunta está bien interesante, ¿no? Bueno, también un saludo para los compañeros que están allí en la mesa, y entre ellos un paisano, el Wilber Rico, que no sabía que le pegaba también a la pecosa, ¿no? Y a Roberto, que está hoy en la conducción. A ver, en este circo, ¿no? En este circo en el que estamos ahora, porque como bien lo dice Jorge Valdano, el fútbol es un contexto sociológico en el que hay que profundizar demasiado y que por estos días de crisis, entre comillas, pues obviamente los políticos y los que hayan cometido los errores del manejo económico del país van a estar utilizando el fútbol para distraer, ¿no? Y no para lo que realmente es el fútbol. Y obviamente ha saltado la alarma hoy cuando ha renunciado el técnico de la selección quizá más importante en el entorno del fútbol internacional, que es la selección argentina. Pero si por ejemplo nos trasladamos a mi país, concretamente a Colombia, donde desafortunadamente continuamos con 50 años de violencia, donde el fútbol no ha podido ser la panacea, donde el fútbol tuvo la oportunidad de ir a 3 mundiales y no lo aprovechamos, esa situación que Roberto nos recrea del tema del técnico, me parece, ¿no? Sin el ánimo de plantear una polémica, ni mucho menos, que hay que analizarla en cada entorno, ¿no? En cada contexto, en cada país, pero lo que sí tendría en común es que esa situación de técnico es súper resultadista y que o ganas siempre o te vas al paro, ¿no? Ahí te está escuchando Tito Bonano también. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Tito. Nuevamente un abrazo grande. Un gusto. Igualmente, Tito. Bueno, sobre esto que están hablando los compañeros y todo, bueno, yo tengo mi opinión. Respeto las de todo el mundo, pero en cuanto a los futbolistas, yo creo que la mayoría no tiene el poder como para poner o sacar entrenadores, pero indudablemente que son un poco los actores de las ideas del entrenador, ¿no? Y es fundamental que haya una sintonía, un acercamiento, al menos concordar en las ideas futbolísticas que puedan tener. Y obviamente cuando las ideas del entrenador no van a la par de las ideas de los futbolistas, no se sienten cómodos en cuanto a la filosofía de juego o a la forma de llevar el grupo, esto perjudica. Siempre hablamos que tiene que haber coordinación o por lo menos implicación en todas las partes, en la parte directiva, en la parte del cuerpo técnico, en los futbolistas y en el entorno, ¿no? Entonces esto es fundamental. Y si una de esas partes no aporta o no está al 100%, indudablemente las cosas no pueden llegar a buen término. Hombre, es que yo creo que, de verdad, sin hacer la pelota, ni mucho menos, disculpen la expresión un poco popular, pero es que acaba Tito de hacer un resumen de lo que, bueno, lo que pasa es que la ventaja que nos lleva Tito es que ha sido futbolista de élite y que vivió. Es que estás, yo ahorita como comunicador, como persona que vivo hace 7 años en Barcelona, que he estado el día a día desde que llegó Fran Rijkaard a la institución, y recuerdo tus palabras, que fueron unas palabras sensatas, normales, transparentes, cuando hablaste al final de la temporada de la reorganización del club y tal, y te crucificaron, y no sé si fue la razón de tu salida del Fútbol Club Barcelona. Mira que lo estamos hablando casi 2-3 años después, pero dijiste unas palabras y resulta que el Santito se volvió en Lucifer Tito, ¿no? En 24 horas y ya lo tildaron de sindicalista. ¿Recuerdas esos episodios, Tito? Sí, sí, por supuesto. Pero ahorita acabas de recrearlo. Lógico, tiene que estar en sintonía el club, la masa social, el director técnico, los jugadores. En este caso, tú que eres extranjero, y en ese momento recuerdo yo que el mismo Carles Puyol y muchos de los jugadores de la plantilla veían en Bonano el compañero, el experto, el humilde, pero acabas de recrear lo que le pasa a muchos técnicos en el mundo. Y le va a pasar al señor del Milan, y le va a pasar seguramente a Pep Guardiola, le acaba de pasar a Basile, al mismo Lara que lleva dos. A todos los técnicos les pasa siempre lo mismo. Tito, quédate más bien en el micrófono y no en el banquillo. te agradezco mucho. El tema es que estamos acá tratando un tema también. En cada país se duda del interés que ponen, por lo que entiendo que comentamos junto con Wilber Rico, con Carlos López, con Federico Trías, se duda el interés que ponen los jugadores emblema de esas selecciones a la hora de jugar con la camiseta nacional. O sea, se les acusa de poner más interés en los compromisos con sus clubes. Esto es muy grave. A ver, sí, bien, bien traído. Lo que pasa es que, bueno, Tito, por ejemplo, yo lo pongo como referente porque es la persona que más experiencia tiene hablando de la praxis, ¿no? Podemos teorizar respecto al tema del fútbol, pero en la praxis, Tito puede combinar la experiencia teórica y la práctica, ¿no? Entonces, nos lleva ventaja. Pero sí, de verdad, hay que analizar, como lo decía anteriormente, en cada país, ¿no? Por ejemplo, yo me remito a mi contexto cultural, sociocultural, que es el colombiano. De cierto tiempo para acá, digamos, de hace 10 años por acá, con la eclosión de los futbolistas colombianos en el fútbol europeo, no hay ese criterio común entre los mismos jugadores, obviamente por su escaso nivel cultural de análisis, de percepción, de realidad, y ellos se preocupan más de lo personal, olvidándose que el fútbol es un deporte colectivo. Entonces se preocupan mucho del pensar en sí mismo, de su triunfo individual, de su bienestar personal, que obviamente no se puede dejar a un lado en cualquier profesión. Pero ¿cuáles son los resultados? que llegan tres o cuatro, el señor Fabián Vargas, el señor Perea, el señor X y Y, porque juegan en España, en Argentina, destacándose, y le hacen al técnico un divisionismo que ya, con todo respeto para Tito y para todos los grandísimos y buenos jugadores argentinos que han pasado por el fútbol colombiano, pero montan las camarillas y los grupillos y sacan al técnico, y el técnico no se da cuenta que lo estaban sacando. Yo escuchaba a Marca hoy al mediodía, y en los titulares le preguntaban a David Bernabéu la reacción de Messi cuando había llegado al aeropuerto, que hacía 2, 3 minutos, 5 minutos había llegado sobre el mediodía, y David Bernabéu expresó que el mismo Messi le había expresado algunas, valga la redundancia, algunas palabras en las que estaba en desacuerdo con el técnico. Ripostó el corresponsal argentino de Fox en Madrid cuando no tenía conocimiento. Y para no extenderme, repito, el futbolista, sobre todo latinoamericano, de cierto tiempo para acá está pensando más en el móvil, en los Porsche, en las modelos sintéticas, que meter la pelotita en el arco. Arrancaste pero liviano, también, pero ahora... Pero también, a ver, Nicolás, hay que preguntarle a Bonano, precisamente aprovechar su experiencia, si en el caso de Argentina le hicieron un sindicato... entre comillas, porque estaban en desacuerdo, digamos, con la autoridad de Alfo Basile, porque en Colombia acaba de pasar. El técnico Jorge Luis Pinto es muy buen técnico. Es un técnico que fue campeón en Costa Rica con la Saprissa. A mí no me gusta. Pero ¿por qué no le gusta? Porque seguramente tiene una idiosincrasia. Una idiosincrasia, es un hombre muy trabajador, y seguramente llegan las estrellitas colombianas, Fabián Vargas, Yepes, no les gusta que un técnico les hable de esa manera. Yo le preguntaría a Bonano, ¿es posible que un jugador, que un grupo de jugadores le hagan el cajón al técnico simplemente porque no les gusta? Yo sigo repitiendo lo mismo y lo dije siempre. Un futbolista lo último que puede pretender es perder un partido. O sea, por más que no esté de acuerdo con las ideas futbolísticas o el trato que puede tener el entrenador, la única forma de que el entrenador se vaya es perdiendo, y el futbolista es el primero que no quiere perder. Primero porque el primer perjudicado es uno. Si me permites, yo voy a ser un poco de abogado del diablo. Pero aquí. La manera de perder, Tito, el otro Tito. Día en Chile, ¿no? Tito. Claro, pero entonces, ¿dónde quedan las palabras de Messi hoy? Tito. Sí, sí. Pero es que, disculpa, sobre todo para las fans, ¿cuántos años tienes? 38. Vale, pero es que estamos hablando con un deportista de alto nivel, de élite en su país, que ha trasegado por el fútbol europeo, que es un profesional con ética, y que obviamente de Tito Bonano no podemos esperar un concepto diferente, pero esos personajes como el que recrea Miguel Rico, que los hay en mi país y los hay en Argentina, esos personajes, obvio, ningún jugador quiere perder el partido, ok, pero claro, cuando hay esos intereses, Tito, que tú seguramente hoy no vas a echar al agua a ninguno de tus ex colegas o qué sé yo, y yo lo entiendo, pero tú sabes que hay también malas ovejas descarriadas, en los rebaños de los equipos de fútbol, sobre todo al alto nivel, que empiezan a engranar el carro, tal, uno, dos, tres, y a dividir y tal, y bueno, es que para no ir más lejos, el mismo Barça de hace dos temporadas, pero bueno, no nos vamos a hacer sangre de estas situaciones, pero es muy difícil. Yo me imagino cómo ha estado sufriendo el pobre Coco Basile, que le tocó ir decir chao, bambino. Mira, yo te voy a decir una cosa, como decía antes, quiero hacer un poquito de abogado del diablo y resaltar la dureza de estas eliminatorias, ¿no? Porque miremos lo que pasó el fin de semana, entre sábado y domingo, y cómo cambiaron las cosas en 3 días. Por ejemplo, aquí criticamos con dureza a Basile, sobre todo cuando estuvo Bianchi, que las preguntas le cuestionamos que no ponía los jugadores, que no jugaba por las bandas. El sábado hace un planteamiento, pone toda la carne en el asador. Riquelme, Tevez, Agüero, Messi. Tevez y Messi desbordan las bandas de Uruguay, pues en 30 minutos 2-0, buen fútbol, luego el partido se volvió muy duro, es verdad. Y como 3 días después parecía otro equipo. ¿Quién me explica? Sinceramente. ¿Eso quién me lo explica? Soy Federico. No, sí, ya sé que eres Federico, pero que te pregunto yo, ¿quién pongo explica? Otro ejemplo, mira, Venezuela-Brasil. Venezuela cae por un 0-4 en casa, Brasil se pasea y 3 días después se da vuelta la tortilla, ¿no? Venezuela le gana de atrás a Ecuador, mientras que Brasil da pena en Maracaná. Sí. O sea, y repetiríamos con el Chile-Ecuador, salvo Paraguay, que va muy firme y muy regular. Con el mismo Colombia, Fede, con el mismo Colombia. Exactamente. Hoy si revisas los rotativos colombianos, El Espectador, uno de los diarios más influyentes de mi país, o Caracol Radio, resulta que hoy, de los 15 técnicos encuestados, 12 dicen que qué bello ha jugado Colombia el partido contra Brasil. Y hace 3 semanas les preguntabas y hablaban sandeces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si eran los mismos jugadores? Dos jugadores y cambiaron. Eran los mismos jugadores. Entonces, aquí las responsabilidades... A ver, estamos hablando del colectivo hoy aquí en esta mesa ahí, argentinos, colombianos, otras nacionalidades, oyentes también. Es que hay que pensar es en el colectivo, en el nivel del fútbol latinoamericano, muy a propósito de que en 2 años estaremos en África y disputando con los europeos la primacía del fútbol internacional, ¿no? Entonces la responsabilidad de nosotros, los comunicadores sociales, es una de nuestras funciones, estar poniendo el dedo sobre la llaga y a ver cuáles son las responsabilidades. Hay mucho billete ahí rodando en este tema, entonces... Hablemos las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Nicolás, si me permitís, rematamos esta última expresión tuya y vamos a escuchar ahora enseguida cómo sienten en Brasil lo que está pasando también con la selección canariña. Porque el balón rueda en todos lados. Esto chuta, esto chuta. En RKB, esto chuta. Buenas noches, Roberto y compañeros de RKB. Pues qué decir de más un fiasco de la selección brasileña. Pues que aquí la gente no aguanta más a Dunga. Un empate sin goles delante de una Colombia floja en pleno Maracaná es una vergüenza más para un equipo que ha perdido por primera vez en la historia para Venezuela este año en un partido amistoso. Otra que no sabe lo que es marcar un gol en territorio brasileño desde el 25 de noviembre del año pasado, fíjense, hace casi un año que la selección brasileña, pentacampeona del mundo, no es capaz de marcar dentro de casa. Fueron 3 empates a 0 goles, con Argentina, con Bolivia y con Colombia. Pero Dunga ha garantizado que con Brasil va al Mundial. Ahora, con 5 plazas y selecciones de nivel de Bolivia, de Perú y de Venezuela... No lograr una plaza en el Mundial de Sudáfrica sería de risa. Al menos aquí tenemos la esperanza de que el presidente de la CBF piense bien y eche a Dunga de una vez por todas. El hombre dijo después del partido en rueda de prensa que se siente con fuerzas para sacar eso adelante. Pero si Dunga no se va, tengo una buena solución para que Brasil vuelva a ganar. Pues basta mandar sus partidos en Suecia o en Londres, pues donde sacará más pasta... Más público, ya que aquí nadie más se interesa por ver un partido de Brasil. Imagínense que Maracaná ha recibido ya en la historia 150 mil personas para ver un amistoso de Brasil. Y este miércoles poco más de 40 mil han estado en el estadio que ya fue considerado el mayor del mundo. Eso es que la CBF también, y pues si añado eso, ha distribuido billetes en la entrada del estadio. Pues una vergüenza aún mayor para un país que se dice el país del fútbol. Pues nos resta ahora la Liga Brasileña, ya que eliminatorias solo el próximo año, pues en la Liga Brasileña, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro y São Paulo siguen la lucha por el título. Fluminense y Vasco, otros 2 grandes luchan contra el descenso y la reta final de esta competición promete ser la mejor de la historia. Nadie se arriesga a pronosticar un campeón y por fin la Liga por puntos cuaja entre la ficción brasileña. Vale, Roberto, hasta la próxima semana, un gran abrazo. Un abrazo, Marcus, te vimos con la camiseta arrugada ahí en el Maracaná el otro día. Bueno, completito, arrancó destrozando a Dunga y siguió con los partidos del fin de semana. Bueno, Brasil, decepción por completo. Bueno, vamos a ver, hubo dos partidos. En uno fue la cara, Mr. ¿Cómo se dice? Mr. Jekyll, Mr. Hyde. Sí, Mr. Jekyll. Exactamente. Pero en 15 minutos destrozó a Venezuela con golazos. Claro, Venezuela. Destacaría el golazo que marcó Robinho, un golazo, sinceramente. Y después en Maracaná, en una de las canchas más grandes, más amplias, donde se puede jugar bien al fútbol. Bonano nos estuvo contando detalles de cómo se juega de rápido en ese estadio. Y no le puede marcar un gol a la selección de Colombia. Estamos hablando aquí que tiene un problema serio porque lleva a Brasil 3 partidos en casa y 3-0-0. No creo que por más que vaya segundo, los aficionados y los dirigentes brasileños sigan perdonando ese tipo de juego. Bueno, un año sin marcar Brasil en su propio territorio, eso ya es histórico. Pero yo creo que es que Brasil está jugando como jugaba Dunga. Sí. Ese es el estilo que le ha imprimido a sus jugadores. Está de acuerdo, Tito. Sí, sí, el otro día lo decíamos, que bueno, cada técnico trata de darle a su equipo un poco el sello con el que él jugaba, ¿no? Y Dunga era precisamente de los más defensivos, fue un poco claro. El que cambió la dinámica de la selección brasileña. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes, perdona, porque nos están llegando mails. Leo uno, dice Alejandro desde Terraza, es increíble que Chemo del Solar siga siendo técnico del Perú después de la goleada de Ecuador, tendría que haber sido destituido. Y otro mail nos dice, buenas noches, soy Juan Manuel de Pineda, soy un oyente de este programa, me encantaría que hablen del Kun y el nivel que está teniendo con la selección. Muchísimas gracias y los felicito por el programa. Un bostero en Barcelona. Bueno, primero te paso la pelota para que nos hables de Chemo el Solar. Claro, supuestamente eso se estaba manejando dentro de la dirigencia, pero volviendo, es que esto encierra muchas cosas. El hecho de que para que una selección funcione tiene que estar acoplada el futbolista, el técnico, el fan, la prensa y la dirigencia, ¿entiendes? Si tú, como técnico, tienes experiencia, como en el caso de Chemo del Solar, que para mí no la tiene, porque... pero es que ¿qué ha ganado Chemo del Solar como técnico? ¿No ha dirigido una selección es juvenil? Por eso déjame terminar a lo que iba es a esto, que él fue elegido a dedo simplemente porque, claro, bueno, le caía muy bien al dirigente y todo lo demás. Partamos desde ahí. Entonces, ya no se maneja criterio. Aquí lo que importa es que la selección gane. Entonces, si tú no partes de ahí para elegir un técnico, entonces estás empezando mal. Tú no puedes pedir resultados cuando no generas una buena propuesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Chemo? Chemo debió ser... fue sacado de la selección a partir del problema este que hubo con los jugadores extranjeros, después de la... Con los galácticos, imagínate. Deberían irse a jugar a la luna, más bien, estos tipos. Pero no le podemos quitar lo que son. Son buenos jugadores. Y volviendo, recalcando el tema anterior para poder plasmar bien mi idea, el hecho de que los jugadores que vienen de un fútbol latinoamericano, que realmente ahora está en muy bajas condiciones, porque ya no brilla Argentina como brillaba antes, ya no brilla Brasil como brillaba antes, ahora son selecciones un poco tibias, que ya no tiene esa supremacía, no, por lo claro, menos no la ejerce. No la ejerce, ¿entiendes? Y ya no hay garantías dentro de un partido. Entonces, a raíz de eso, lo que pasa es que el jugador latinoamericano que viene de un equipo como Perú, Colombia, Ecuador, como decía Wilber hace un momento, y sale a jugar al extranjero, va a ganar 10, 15 millones, pongámoslo así. O sea, seguimos en la misma tesitura, que les interesa más jugar en su club que jugar allí. Vamos a esto, es que hay mucha diferencia. Por ejemplo, mira, hace un momento le comentaba acá a Federico el hecho de que, por ejemplo, si tú convocas a los jugadores argentinos que están en el extranjero para jugar para su selección, ellos están peleando para jugar por la selección, por sudar también la camiseta. También hay que agregarle la no renovación de los jugadores peruanos. Por ejemplo, el Ñol Solano todavía está jugando. El Ñol jugaba con el, claro, con el Chemo del Solar. Y es capitán del equipo. Nicolás, ¿tú estás de acuerdo con todo esto? A ver, señores, punto número uno. El colega brasileño parece que estuviera aquí en la cabina porque ni más ni menos en un clarísimo castellano ha hecho un esbozamiento, un resumen de lo que nosotros hemos tocado en esta primera media hora. Marcus Pinto, jefe de deportes de Radio Globo de Río de Janeiro. Vale, pues Marcus está está más aterrizado que Vinicio de Moraes. y el día que se acabe el fútbol en el Brasil, imagínense, entonces, ¿ah? Brasil sin garotas y sin fútbol, ahí sí deja de ser Brasil. O el día que el fútbol argentino tenga una hecatombe, se acaba el fútbol latinoamericano. Eso hay que reconocerlo. Eso por un lado. Dos, tengo aquí una noticia fresquita, un cable internacional que lo quiero compartir con los oyentes y con mis compañeros, que dice, el ex seleccionador colombiano Jorge Luis Pinto destacó el desempeño que ha mostrado su país en las eliminatorias del Mundial tras su destitución hace dos jornadas y negó que haya tenido contactos con directivos del fútbol peruano para suceder a José Chemo del Solar. Pinto, quien dejó muy buena imagen en Perú tras haber sacado campeón a la Alianza Lima en 1997, manifestó que respeta mucho a sus colegas, en este caso a Chemo de Solar. Prefiero no referirme a este tema hasta que no se determine nada oficial en Perú. No quiero comentar nada sobre eso porque todos los técnicos merecemos respeto, más aún cuando están en sus cargos, aseveró. La continuidad de José del Solar en el banco de la selección blanquirroja es debatida por la prensa local, que ya da por imposible la clasificación a Sudáfrica. Los medios coinciden en que el plazo de un mes, si no antes, se definirá la continuación o no de Chemo, y el diario Libero incluso, tras la crónica del encuentro que ganó Paraguay en Asunción por 1-0, entrega una entrevista en el que se vocea como posible nuevo seleccionador Inca al colombiano Pinto, que yo extraoficialmente, compañeros y amigos oyentes, les comento que ya ha firmado por la selección Inca. Sí. O sea que otro que se cae del bus. Sí, Carlos se pone contento. Pero eso es para dirigir al Perú para el Mundial de 2014, supongo. Sí, por eso. Sí, bueno, que ahora vamos a esto. El hecho Aquí está el fútbol en Latinoamérica. Esto es de siempre. Bueno, al menos en el Perú. 2, 3, 4 partidos mal y te vas. Tú no puedes acoplar una selección con su técnico si no lo dejas trabajar. Obvio. Bueno, ¿entiendes? Partamos desde ahí. Ahora que Pinto venga y diga todas esas cosas, bueno, puede ser. Como también puede que sea que no. Para mí son especulaciones, no lo sabemos. Es más, estoy casi completamente seguro que Chema va a seguir ahí hasta que acabe las eliminatorias. 1-1. Nicolás. Apostamos. Un plato de papa a la huancaína por 2 en plan de paisas. Nicolás. Dígame. Quiero que le digas a la gente las próximas transmisiones que tienen preparadas, los próximos trabajos que tienen preparados ahí en Gol TV, y comprometerte para los próximos capítulos, los próximos episodios aquí de Esto Chuta en RKB, tenerte ahí comentando algunos aspectos del fútbol. Bueno, sobre la segunda parte voy a trasladarle la inquietud a mi manager. Para que... No me cobres caro. Con gusto, con gusto. No, es que es mi manager, está aquí ahorita sonriendo, se me dice, oye, a ti la crisis no te afecta. Le digo, no, si ahora trabajo con el Tito o nada. A ver, que con mucho gusto. Y sobre la otra, pues hoy nos han convocado desde la producción de Gol TV, donde pues estamos ahorita humildemente prestando nuestros servicios, para que el próximo lunes estemos realizando la edición de lo que serán los partidos de la fecha número 13 de la Copa Muxtan 2 del fútbol profesional en Colombia, que estará enfrentando como partido de hoy viernes en la noche al Independiente Medellín, que visitará al Atlético Bucaramanga en su estadio, y también mañana Deportivo Cali, Once Caldas y Millonarios Pasto, si mal no recuerdo, van a ser los partidos que vamos a tener en la órbita de por lo menos los dos primeros días de la semana próxima a través del Gol TV, que ya está en antena. Muy bien, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hoy, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Te estaremos convocando, ¿eh? Muchas gracias y nuevamente un abrazo rompecostilla para el Tito Bonano, del que somos sus fervientes admiradores. No sin antes, Tito, convocarlo para la portería titular del próximo equipo de locutores y periodistas latinoamericanos de Cataluña. Muy bien, muchas gracias. Acepto la invitación, ¿eh? Vale, un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Rematamos ahí esta conversación con Nicolás Lozano. Me decía Federico que tenías un mail por ahí, gente que pide que hablemos del Kun. Y yo le pregunto al Tito Bonano, ¿cómo es posible, Tito, que un seleccionador, durante un partido, que ves que te pueden filmar, que ves que puede haber cámaras hasta debajo del banquillo, agarre y diga, Kun Agüero es un desastre, se lo diga a su asistente técnico, después de que estás alineando a un jugador que está medio lesionado, que está jugando en inferioridad de condiciones y encima que agarre y filtre una crítica así. ¿Por qué no lo disimula, no? ¿Por qué no? Yo sé que al periodismo, pues no, el jueguito este de la polémica y demás va bien, pero error garrafal. Sí, sí, rompiendo los famosos códigos del fútbol, pero yo creo que también cuestión que se le va en su propia contra, porque lo alinea, lo mantiene en el equipo. Si es un desastre, no tendría que ocupar lugar, ¿no? Yo creo que esto no es bueno. En cuanto a lo que retomo un poco el tema de lo que hablaban los compañeros de mesa, quería preguntarle si realmente ven mucha diferencia entre los futbolistas, debido a sus argumentaciones, todo, entre los futbolistas que vienen de Europa a jugar en la selección, a los jugadores locales, si realmente ven esa diferencia de nivel que ellos un poco decían o argumentaban como para decir que las selecciones no funcionaban. El hecho, por ejemplo, de la selección peruana ocurre lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si tú ves el partido de Perú contra Paraguay, que quedó 1-0, tú ves que el equipo, que los jugadores llegan a la portería, pero no hay resultado, no hay gol. Los goles los tenemos con los jugadores extranjeros. Pero tú también te puedes dar cuenta que hay mucho esfuerzo de parte de los jugadores, pero también tenemos que tomar en cuenta el hecho de que con esfuerzo no se ganan partidos, se gana partidos con técnica y con conocimiento de cancha. Eso no hay. Ahora, de alguna manera los jugadores que están fuera se especializan, toman práctica, se codean con jugadores de una talla inmensa, y cuando llegan a jugar a Latinoamérica, pues les resulta un poco más fácil, ¿no? Porque ya tienen conocimiento. Y por eso sucede lo siguiente, que hay mucha diferencia y hay mucha marginación también. ¿Entiendes? Inclusive los medios de comunicación pecamos muchas veces de ensalzar demasiado a los jugadores que vienen del extranjero, inclusive les damos la seguridad que no deberían tener. Y por ende, inclusive ocurren pues pérdidas en los partidos y cosas como esa, ¿no? Al final eso es así. Lo que pasa es que se margina al jugador local y se engrandece el jugador extranjero, cuando en realidad una selección está compuesta por los que vienen de afuera y los que están adentro, así que se les debe tratar a todos como un ente único, y no ocurre eso. Quisiera decir que se completó la tertulia, tenemos aquí un paraguayo, y no va a criticar su selección, supongo. Hombre. Presento a Víctor Magal. Feliz. Preséntelo, un campeón, tenemos a un campeón aquí. Víctor Magal es miembro de la selección de Paraguay, atención, reciente campeona de la Copa Nostra Catalunya, un torneo organizado por el Real Club Deportivo Español y que se realizó con todo éxito. Felicitaciones y bueno, dinos rápidamente qué significó para ustedes haber conseguido el título y también, brevísimo, porque nos quedan pocos minutos, acerca de tu selección, supongo también muy satisfecho. Claro, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y decirles que compartir ese torneo que organizó el Español fue una satisfacción inmensa para la selección de Paraguay, de aquí, de Cataluña, que es un grupo de amigos que son todos inmigrantes. Y bueno, pues con garra y con esfuerzo, pues como la selección ahora mismo también de Paraguay, sin mucho fútbol en momentos, pero con garra y con fuerza, pues llegamos a la final y hemos sido campeones. Armándose de atrás para adelante, ¿no? Como la selección del Tata Martino. Exactamente. Y golpeando los momentos justos. Es la táctica que últimamente está utilizando Paraguay, que se defiende muy bien, tiene muy buena defensa y pelea a los balones largos y tiene buenos jugadores en la punta y que tienen suerte en el gol y nada más. Y físicamente fuerte también. El gol, sí, hay que tener suerte, lo hablábamos antes fuera de micrófono, que Paraguay había tenido suerte, pero también hay que buscarlo. Nos siguen llegando mails con respecto a Basile, si me permites. Dice, bueno, este es un poco fuerte. El señor Coco Basile no puede hablar de que Uruguay pegó muchas patadas, cuando él, estando en Racing, era una máquina de pegar patadas. Siendo técnico de Racing en la Copa Libertadores del 97 contra Peñarol, mandó quitar la luz del vestuario de Peñarol y también el agua. Hoy en día va de Angelito, no es así. Aparte, tiene el mejor plantel del mundo junto al de España y hacía 5 partidos que no ganaba, nos dice Alejandro Ruiz. Otro nos dice, con respecto a la selección, aparte de Basile, que bien hizo venirse después del papelón de ayer, tendrían que desaparecer también definitivamente y no convocar más a personajes como Riquelme y Verón. Los escucho todos los viernes. Un gran saludo y felicitaciones por el buen nivel del programa. Pablo del Más Nou. Bueno, el Coco Basile no jugó en Estudiantes, los famosos pincharratas, ¿no? En Racing. En Racing toda la vida, ¿no? Pareja con perfume. Seguro que se ve, seguía la filosofía de los pincharratas. Había que pasar por ese medio campo. Claro. Benetito, pide la gente aquí quitar no solo a uno, sino más de un referente y de cuajo de la selección. Y encima también salen hasta un blog Basile Andate ya, y hoy están celebrando porque se ve que creen que ha sido culpa de ellos el tema de que haya dimitido Alpio Basile. Y bueno, ahora están juntando firmas para que asuma Carlos Bianchi. En ese sentido yo me parece que firmaría, a tenor de los candidatos que hay. Bueno, y pero también bueno, hay otros en la palestra. Sergio Batista, el mismo Diego Armando Maradona. Bueno, no sé sí, qué sí. tan serio será, pero... Tito Bonanno sabrá de los candidatos que hay. Y, bueno, sí, tu opinión perdona, antes sí. Tito, antes de que tú nos des tu opinión, decimos que para el próximo programa ya no se pueden empezar a escribir diciendo quién crees que será el próximo entrenador de la selección argentina. Estochuta@gmail.com. Adelante, Tito. De todos los candidatos que se manejan, se habla de Russo, que está haciendo una muy buena campaña en San Lorenzo, de Batista, que ha salido campeón olímpico. Yo creo que el que más condiciones o más pergaminos puede mostrar es Carlos Bianchi. Lo que pasa es que siempre se habla de que no tiene una muy buena relación con el presidente de AFA, que obviamente es el que manda en el fútbol argentino. Con Grondona. Claro, y bueno, eso le complica la llegada. Pero obviamente es el que más pergamino tiene como para poder hacerse cargo. O sea que estás conmigo, ¿apoyarías la llegada de Bianchi? Yo sí, porque creo que se merece. A firmar el blog todos ahí. Sí, sí, ¿no? Nos siguen llegando más mail. A ver, dice uno, soy Raúl de Barcelona, con respecto a la selección me parece que Argentina no jugó a nada, las líneas estaban muy lejos, la pelota no llegaba con claridad, con la claridad que nos caracteriza. Creo que el Coco es el culpable. En cuanto a los jugadores, no creo que puedan hacer algo cuando el planteo del partido no existió. Los felicito por el programa, sigan así, Raúl Suárez. Es que esa teoría de que el técnico le transmite a los jugadores de pronto algo, de cuando eran ellos lo hacían, se confirma. Mira, ¿cómo se llama el técnico del Paraguay? Martino. Tata Martino. Gerardo Martino. Y es paraguayo. Es argentino. Bueno, es argentino, pero los paraguayos siguen preservando el juego de ellos. Se la juegan a su manera. Y les ha dado resultado. Bueno, es curioso, nunca ha tenido un entrenador paraguayo, ¿no? Porque ha estado italiano, Paraguay prácticamente lo que juega es de acuerdo al nivel de fútbol contrario que baja en el campo. Porque contra Brasil hizo un partidazo con toques y ha ganado 2-0. Bueno, el toque no es la mayor cualidad de las selecciones paraguayas. No es, pero desde que ha llegado el Tata Martino se ha empezado a tocar. Sí, se ha empezado a tocar. Sin embargo, ha sido siempre el mismo fútbol paraguayo, bombardeo, con un centro delantero que siempre ha sido gigante y que las mete todas. Siempre ha tenido un jugador ahí delantero con esas características y con las ganas, además. La verdad que Paraguay cuenta con buenos delanteros, así como Roque Santa Cruz, a Edo Valdés. Cabañas, y bueno, una serie de jugadores que explotan lo que es la delantera, ¿no? Ya no es solo la vieja guardia aquella que parecía, si se lesionaba el Chiqui Arce o si se lesionaba Chilaver... Ya no sabían Paraguay dónde moría, sostenerse, o sea, claro. Ahora tienen mucha variedad, muchas alternativas. La prueba está, no jugó Roque Santa Cruz y no se echó tanto de menos, ¿no? No se echó tanto de menos. Se le dio oportunidad a un chico que está jugando ahí en la liga local. Que marcó contra Perú. Que es Benítez, el pájaro Benítez. Pues, mira, son de América. Sí, ha tenido la oportunidad y no lo ha desaprovechado. Yo creo que si últimamente pues Roque se va lesionando, pues este es un... Es el primer candidato que ocupará el lugar. Yo lo puedo confirmar, soy peruano. Y en cambio en Perú se lesiona al Ñol Solano y se desbarata así del todo, porque es que todavía seguimos dependiendo de un señor que tiene como 40 años. Pero es que ¿qué pasa? Que tampoco se fomentan las canteras. Quedó estancado, ¿entiendes? El fútbol peruano. No fomentan las canteras, la argolla, que es un problema creo que no solamente es de la selección, pero sino... La argolla. Argolla. ¿Qué es la argolla? La cantera. No, la argolla quiere decir la típica amistad entre el entrenador y el jugador de turno. Mira, no te preocupes, que yo te llamo a ti llamo a tu hermano también si juega fútbol, lo traigo por acá y está. El enchufe que llamamos. Bueno, claro. Quiero decirles que ha sido un gusto compartir este rato de tertulia. Que le quiero recordar a la gente, tendremos más comentarios ahí de Wilber Rico, de Carlos López, de Tito Bonanno, por supuesto, siempre ahí con nosotros. Tenemos que ir despidiéndonos. Yo quisiera recordar que el fin de semana tendremos clásico. Sí, se van las eliminatorias, pero sí, continúa el fútbol, la pelota esto no para. Esto sigue. Vienen partidazos. Ahora sigue en el buen fútbol. River Boca el domingo un partidazo y entre semana los cuartos de final de la Copa Sudamericana. O sea, muy atentos todos a seguir el fútbol sudamericano y, por supuesto, el próximo viernes comentaremos todo esto aquí en Esto Chuta. Ahí está. El tiempo es tirano, nos tenemos que ir, dejarlos con el programa Séptima Dimensión, pero Esto Chuta seguirá el viernes que viene. De 21 a 22 aquí en RKB. Gracias. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas,